¿Su nombre? Marcela Salazar. ¿Edad? 22 años. ¿Profesión? Mecánica automotriz. ¿Cómo dice? Mecánica automotriz. Usted será secretaria en una mecánica automotriz. No, señor. Soy mecánica automotriz. Arreglo automóviles. Cuando escuchamos decir a una mujer que es mecánica, constructora de carreteras o matemática, nos volteamos a mirarla con sorpresa. Entendemos que las mujeres deben quedarse en su casa o trabajar en ocupaciones femeninas. No, Silvia, no, estás loca. ¿Cómo piensas que vas a manejar un barco, ah? Eso es trabajo de hombres. Pero papá... Además, a ti como mujercita, te pueden pasar cosas. Recapacita, hija, recapacita. Enfermera, maestra, peluquera, niñera, secretaria, costurera, contadora, locutora, asistenta social, guía turística, modelo de modas, cocinera. Todas estas se consideran profesiones femeninas y casi una continuación del quehacer natural de las mujeres, el trabajo doméstico. Cuando las mujeres hacen trabajos llamados masculinos, se feminiza la ocupación y se le da menos valor, se desconfía y se paga menos. ¿Una ingeniera para diseñar el edificio? No, por favor, necesitamos un trabajo garantizado. Según la Organización Internacional del Trabajo, existen barreras invisibles que impiden a las mujeres ocupar puestos para hombres. Lo denominan un techo de cristal. Pero no tenemos siquiera baños de señoras. Además, una mujer metida en la fábrica me va a distraer a los obreros. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, subraya el derecho de las mujeres a las mismas oportunidades que el hombre al trabajo, al ascenso y a la estabilidad laboral. En los últimos 25 años, las mujeres han aumentado su participación en el terreno laboral. La Organización Mundial de la Salud indica que, actualmente, casi la mitad de los trabajadores son mujeres. Pese a las dificultades, las mujeres van marcando su presencia en el ámbito productivo. Ejercen con eficiencia puestos considerados tradicionalmente masculinos y vencen los prejuicios de muchos empleadores. Entrando al mercado de trabajo por su nivel de educación o empujadas por la necesidad económica, las mujeres están rompiendo los mitos del trabajo femenino y el trabajo masculino. Están haciendo añicos el techo de cristal. Taxistas y plomeras, programadoras de computación, juezas, futbolistas, policías, empresarias, son mujeres que están superando la discriminadora división sexual del trabajo. Señora Marcela. Sí, dígame. Dele una revisadita al carro, por favor. Claro. La verdad que no sé qué le pasa, desde ayer tiene un ruido medio extraño. No se preocupe, hombre, seguramente tiene sucias las bujías. Ah, pues puede. Bueno, aquí tenemos este audio que nos hablaba un poco sobre la feminización del trabajo y cómo, o sea, cómo este concepto también abarca la feminización de la pobreza. O sea, lo que estamos hablando de que, o sea, una mujer tiene que estar como que predispuesta para realizar alguna actividad laboral específica, por decir, o sea, lo que estamos hablando de un poco de los trabajos fuertes y los trabajos débiles y dándole el papel a la mujer de los trabajos débiles, como de enfermera. O sea, como estamos viendo cómo los roles preestablecidos abarcan a la mujer y le de una forma también le condiciona a estar en la pobreza. Porque decíamos que aparte de la condición de mujer también teníamos la condición de etnia, la condición social. Entonces, cómo estas tres directrices, o sea, se estructuran dentro de esta violencia sistémica. También hablábamos de un poco también con este audio, nos hace reflexionar acerca de que las mujeres están a cargo, o sea, por lo general también del cuidado de los niños, de ancianos, de las compras, de hacer la comida. O sea, todas estas horas son horas de trabajo no remuneradas para las mujeres. Y sin embargo, a pesar de eso, también tiene que cumplir el rol del trabajo asalariado. Entonces, un poco recapitulando lo que hemos estado conversando en estas últimas sesiones sobre la educación, dándole varias temáticas, ¿no? Como estamos hablando de la educación no sexista y de otras posibilidades de educación. Entonces vemos cómo todo se va vinculando dentro de ese tema que estamos tratando durante esta franja, que era un poco la violencia sistémica, ¿no? O sea, cómo la violencia se va estructurando y se va evidenciando en otros espacios, unos espacios un poco más cotidianos, como es el trabajo del hogar. O sea, cómo la actividad económica que realiza una persona está condicionada un poco por el género, ¿no? Entonces, aquí vemos varias circunstancias, cómo se ha ido construyendo, o sea, este imaginario donde la mujer tiene que estar en esos roles. Y un poco también estamos viendo, o sea, cuáles son esas instituciones que fomentan o que necesitan que las mujeres sigan cumpliendo ese rol determinado. Podríamos estar por un lado la iglesia, por un lado la institución del matrimonio, ¿no? O sea, cómo ya desde que la mujer se acepta como mujer, o sea, debería aceptarse como mujer, también debería aceptarse como condicionada a realizar una labor. En este caso, dentro de la institución del matrimonio, cómo la mujer está predispuesta para ella quedarse en los espacios cerrados, que sería la casa, y el hombre apropiarse de esos espacios públicos, de esos espacios abiertos. Entonces vemos cómo se predispone, ¿no?, a la mujer por una construcción cultural y de género que no ha sido definida en condiciones de igualdad. O sea, ya es como que ya si alguien se casa, ya se tiene esa idea machista de que la mujer tiene que quedarse en la casa y el hombre mantener el hogar. Entonces, en esta sociedad, el hombre ha dominado y subordinado a la mujer en diferentes ámbitos. Entonces, aquí estamos evidenciando un ámbito que es totalmente cotidiano, que es dentro del hogar y en los espacios abiertos que las mujeres un poco se han ido empoderando, que es en los trabajos, ¿no? Entonces, a partir de esos procesos, de cómo esas instituciones van fomentando esta condición de la mujer. Por ejemplo, ahorita teníamos un audio que nos bajamos que habla un poco sobre el papel que tiene la institución de la iglesia para mantener prisionera a la mujer dentro de este papel de condición de mujer y de condición, o sea, de la feminización de su rol en el trabajo. Entonces vamos a escuchar este audio un poco para ir entendiendo cómo está la institución de la iglesia, ¿no? Una historia nueva de Adán y de Eva. Hermanas, vamos a leer el primer capítulo de la Biblia. Presten mucha atención, hermanas. En el principio, la diosa creó los cielos y la tierra, y después de crearlos dijo: ahora hagamos a la mujer a nuestra imagen y semejanza. ¿A la mujer? Sí, claro. Pero no dicen que creó primero al hombre. Cállate, Jacinto. Cállate y déjame ir. Está bien. Y la diosa puso a Eva, la primera mujer, en un paraíso. Y después dijo: no es bueno que la mujer esté sola. Le haré una ayuda semejante a ella. A ver, no entiendo por qué en el catecismo me enseñaron que... ¡Cállate y escucha, tonto! Bueno... Entonces, hermanas, la diosa hizo caer un sueño profundo sobre Eva, y mientras la mujer dormía, le sacó una costilla, y con la costilla fabricó un hombre. Y Eva dijo: me parece bien, me gusta, lo llamaré Adán. Y así fueron creados la primera mujer y el primer hombre. Palabra de diosa. Te alabamos, señora. Pueden sentarse, hermanas. ¿Por qué siempre dice hermanas? En la iglesia estamos muchos hombres también. ¡Cállate! Uh-huh. Cuando la sacerdota dice hermanas, se refiere también a los hermanos, a los hombres. Ah. ¿O no lo sabías? Pues no. Así es la lengua española. Pues sí, hermanas queridas, la Biblia no miente. La Biblia nos enseña que la mujer fue primera y atrás vino el hombre. Por eso la apóstola Paulina lo dijo claro, clarito. Más claro no canta un gallo. ¡Ay! Quiero decir, una gallina. La gallina no canta. No cantará, pero es la que tiene los huevos. No te olvides. Bueno. Escuchen, hermanas, lo que dice Santa Paulina en su primera carta a las Corintias. Los hombres, cállense en la iglesia, porque no tienen derecho a hablar ahí. Si quieren saber algo, pregúntenselo a sus mujeres en la casa. ¿Oíste, Jacinto? Sí. Que no se te olvide, ¿eh? Sí, está bien. Así que, queridas hermanas, nada de masculinismos ni ninguna de esas teorías modernas que hablan de la igualdad entre mujeres y hombres. La Biblia es la Biblia. La Biblia no se equivoca. Y Santa Paulina, en la misma carta, lo explica. Dice Paulina: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de la mujer, y la mujer es la cabeza del hombre. O sea, ¿quiere decir que los hombres no tenemos cabeza? Así que todas las cosas en su sitio, la mujer arriba y el hombre abajo. Un momento, señores radialistas, un momento. A ver, ¿qué pasa? Ustedes están haciendo una manipulación de la Biblia. ¿Cómo dice? Claro, Adán es primero y de la costilla de Adán sale Eva. Así lo cuenta la Biblia. Ay, claro que así lo cuenta. Uh-huh. ¿Y sabe usted por qué? No. Ay, porque la Biblia fue escrita por varones. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y todo el mundo barre para su casa, ¿verdad? Yo siempre he sabido que la Biblia la escribió Dios. Dios no tiene dedos ni bolígrafos, mi amigo. Todas las páginas de la Biblia las escribieron varones. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En aquel tiempo, las mujeres tenían prohibido leer y escribir. Pero, ¿y qué hubiera pasado si la Biblia la hubieran escrito mujeres? ¡Ay, ay, ay! En ese caso, en vez de un dios, tendríamos una diosa. ¿Cómo? Espere, ¿cómo que una diosa? ¡Sí! ¿O me va a decir ahora que Dios es mujer? ¡Eso es el colmo! ¡Ay, ningún colmo, compañero! Fíjese, a ver, respóndame. ¿Cómo nos presentaron a Dios desde pequeñitos? Pues como un hombre, ¿no? Ah, sí, sí, sí, con un hombre. Nos presentaron a Dios con una barba blanca, así, bien sentado en su trono de los cielos, con una corona de rey. Bien macho el tipo, ¿no? Sí, bien macho. Ah, pero Dios no es así. Ah, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Usted lo ha visto? No, yo no he visto nada. Ah, bueno. Sí, pero Dios no tiene sexo. ¿No tiene? No, porque entonces sería tan mortal como nosotros, ¿no? Dios no es varón ni es mujer. ¿Ah, no? No, pero los que escribieron la Biblia lo pintaron como varón. ¿Y por qué hicieron eso? Ay, fácil, porque les convenía. Porque así justificaban la superioridad de ustedes, los hombres, y la inferioridad de nosotras, las mujeres. Pero bueno, ¿en qué quedamos entonces? ¿Dios es hombre, o mujer, o qué? Dios es padre y es madre. Luna y sol, como decían nuestros abuelos. Y Dios lo que quiere es amor y respeto. Nadie por encima de nadie. Nadie sacado de ninguna costilla. Todos iguales, mujeres y hombres. Así que, amigo mío, dígame. Hay que escribir una historia nueva de Adán y de Eva. Una producción de radialistas.net. Bueno, aquí estamos escuchando este audio, ¿no?, que nos hace un poco reflexionar acerca de papel histórico que ha cumplido la religión dentro de ese tema que estamos tratando el día de hoy, que era el condicionamiento de los roles del trabajo a través del género, ¿no?, como una construcción una construcción cultural y económica, lo estamos evidenciando, ya que históricamente, o sea, las mujeres se han mantenido, como les decíamos, en los espacios cerrados, mientras que los hombres iban a trabajar y todo. Pero dentro de este proceso del capitalismo, entonces necesitaban más manos, necesitaban más trabajadores asalariados, que eso hace que la mujer entre a ser parte de este proceso. A partir de eso también se crea, o sea, la explotación de género, como se dice, el contrato de género que involucra de una manera de que los contratos se le estructuraban a base del género. Eso decía que una mujer que haga el mismo trabajo que el hombre, por el hecho de ser mujer, tenía que ganar menos. Entonces estamos viendo, o sea, cómo a través de la explotación de la mujer, el capitalismo pudo crecer a dimensiones que hoy las conocemos. O sea, ese es el paso de la historia de explotación de la mujer, cómo el capitalismo se fortaleció y prevaleció para hacer, o sea, el sistema económico mundial y hegemónico, ¿no? Entonces estamos hablando del papel de la iglesia, cómo esta institución, a través de su doble discurso, de su doble moral, plantea por un lado unas cosas, por otro otras cosas. Entonces, a modo de ironía, estábamos escuchando este audio que habían creado radiolistas aficionados, de que cómo hubiera sido la Biblia si se le hubiera dado la vuelta, ¿no? O sea, si las mujeres hubieran escrito la Biblia, si las mujeres hubieran estado a cargo de la historia y de esos espacios abiertos, esos espacios donde se producía la economía, ¿no? Entonces estamos hablando un poco de cómo serían los roles, ¿no? Si nos hubiéramos puesto otra meta, ¿no? Entonces ahí hablaban de por ejemplo, de que la mujer tiene que callarse, o sea, del rol que tiene que cumplir la mujer dentro del hogar, como madre, como esposa, y como ese catalizador para que la familia siga unida, ¿no? Porque igual se le otorga la responsabilidad de una familia a la mujer. Entonces, en este caso estamos hablando de las mujeres, las que tienen que hacer ese doble rol, ¿no? El de productoras, de trabajadoras asalariadas y el trabajadoras no asalariadas en el hogar y no remuneradas. Un poco decían unas autoras que si a una empleada, o sea, una ama de casa se le pagara, estaría equivaliendo al sueldo básico, o sea, de lo mismo que trabajaría el hombre, ¿no? O sea, la planchada, la cocinada, la lavada, la cuidada de los hijos. Si ella pusiera precio a esas cosas que hace de una manera no remunerada, entonces estaría ganando lo mismo que ganaría un hombre en los espacios abiertos. Entonces estamos así recordándoles también un poco que estamos saliendo en la franja Infractoras de Mente todos los miércoles 16 a 16:30 para que nos escuchen. Nos pueden estar chequeando los programas anteriores también en el fanpage de Facebook, que se llama Con Voz Desde Abajo. Es un poco para, o sea, ya para ir cerrando el programa de hoy, o sea, un poco sistematizando la conversación que hemos tenido de cómo se va estructurando esta violencia sistémica. Lo hemos visto, o sea, la violencia sistémica a través de los movimientos sindicales, un poco dentro de la línea narcosindicalista, cómo estos han ido, o sea, evidenciando de unas maneras así muy violentas en el pasado, como estamos hablando del 15 de noviembre de 1922, con el noviembre con el noviembre libertario que estamos hablando. Y después estamos un poco hablando de cómo la violencia esta estructural sistémica ya radica de unas formas de más cotidianas, que era la educación, y a través de esas formas cómo la educación se iba entornando a parámetros también sexistas. Entonces estamos hablando de que la mayoría de libros impartidos en las universidades, en los colegios, son de autores hombres. Estamos hablando también un poco, también lo escuchábamos en el audio, de esa manera sexista de utilizar el lenguaje, ¿no? Esa manera, o sea, de cómo se supone que se incluye a un pluralismo de personas, hombres y mujeres, con la terminación o, ¿no es cierto? Nosotros, si nosotros y nosotras. O sea, cómo el lenguaje, a través del lenguaje, cómo se va reestructurando el pensamiento y ese pensamiento sexista, ya que mantenemos en un lenguaje sexista. Bueno, les damos las gracias por habernos escuchado una vez más y recordándoles que nos pueden escuchar, y les dejamos con una cancioncita. Hasta luego, que pasen bien. Por ser de la institución.